Capítulo 3. Y volvimos y subimos camino de Basán, y saliónos al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y díjome Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, y su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual herimos hasta no quedar de él ninguno. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortalecidas con alto muro, con puertas y barras, sin otras muy muchas ciudades sin muro. Y destruímoslas como hicimos a Seón, rey de Hesbón, destruyendo en toda ciudad hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todas las bestias y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo de mano de dos reyes amorreos que estaban de esta parte del Jordán, la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salcha y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque sólo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabad de los hijos de Amón? La longitud de ella de 9 codos, y su anchura de 4 codos, al codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que está al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, dilo a la media tribu de Manasés, toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el término de Jesuri y Macati, y llamóla de su nombre Basán Avot Jair, hasta hoy. Y a Maquir di a Galaad, y a los rubenitas y gaditas di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, el medio del arroyo por término, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Asimismo la campiña y el Jordán, y el término desde Cineret hasta la mar del llano, el mar salado, las vertientes abajo del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los valientes. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a su heredad que yo os he dado. Mandé también a Josué entonces diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al occidente y al aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué y anímalo, y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor.